para todo el mundo. Muy buenas a lo radio escucha, la radio escucha de Agora Sol Radio. Estamos aquí en el espacio de la Plaza de los Pueblos del 15M de Madrid. Tenemos con nosotras Palestina Toma la Calle, tenemos con nosotras personas de la ISM. La transmisión de hoy está dedicada a Gaza y a la Flotilla de la Libertad. Están aquí en el estudio de Agora Sol Radio, Charlie. Hola, buenas tardes. Darío. Hola, buenas. Asun, que va a conducir la transmisión de hoy. Muy buenas tardes. César, nuestro técnico, que como siempre nos ayuda en este trabajo tan, tan importante. Yo, Marita. Bueno, paso la palabra a Asun porque nos cuenta un poco de qué va la transmisión de hoy. Bueno, pues dentro de unos días hará un año del último ataque masivo de Israel sobre Gaza. Y en estos días también una nueva flotilla navega para romper el bloqueo. Un bloqueo que dura más de 8 años. Este empezó en junio del 2007. Entonces hoy vamos a hablar de Gaza, vamos a hablar de las flotillas que han roto el bloqueo y de las que lo han intentado y no lo han conseguido, pero sí que han conseguido que poner el bloqueo y la situación que viven los habitantes de Gaza en discusión y que la gente de alguna manera mire hacia allá de otra manera, ¿no? Porque, bueno, no solamente es romper el bloqueo, sino romper, si conseguimos focalizar la situación que vive una población asediada y atacada sistemáticamente, pues ya nos parece importante, aunque el fin último, que es llegar a las costas de Gaza, desde el 2008 no se ha vuelto a conseguir. Entonces, bueno, queríamos hacer un programa un poco con un orden cronológico, arrancando desde el 2003, que es la fecha en la que Israel asesina a Rachel Corrie y a Tom Handel del ISM. Y a partir de ahí, bueno, Marita, que estuvo en esa época perteneciendo al ISM y estuvo en Gaza, y Darío, que también él y su compañera creo que también estuvo en esas épocas. Bueno, yo estuve en 2013, pero tengo también, mi compañera estuvo en 2003 también trabajando ahí en Rafa. Pues nos pueden contextualizar un poquito este punto de partida que yo quería hacer, bueno, porque creo que ISM es una de las organizaciones que ha estado muy presente en el territorio, en el terreno, bueno, pues haciendo algo que también ahora una DICUM, que suena más quizás en el territorio español, pero esto que hace una DICUM, que es ponerse como escudo humano frente a los pescadores, frente a los agricultores, y el ejército de Israel lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, ISM y otras muchas actividades. Entonces, os paso la palabra a ti, María Ángela, porque, bueno, quizá fuiste de las últimas personas que salieron de Gaza tras los asesinatos de Raquel y Tam. Bueno, yo llego en Palestina, voy a Palestina el 17 de abril del 2003. Yo vivía en Manchester en este tiempo, el mismo lugar de donde llega también Tom. El 17 de abril era un mes después el asesinato de Rachel Corrie. Rachel Corrie ha sido asesinada el 16 de marzo por el conductor de una planadora israelí, de una excavadora. Se tiene que precisar que no es exactamente una excavadora, porque las excavadoras de la Caterpillar que destruían las casas en Gaza son tanques de verdad, tienen también soldados y son enormes. Entonces era más que de una hora que el grupo de Rachel estaba intentando ponerse entre la excavadora y la casa que se quería destruir. Esto significa que el conductor de la excavadora sabía exactamente en qué situación se encontraba, y no hay la excusa que después se ha usado, que fue un accidente, que también la clausura del proceso en la corte, ¿no? En el 2012, cuando se declaró que fue un accidente, fue absolta completamente la Fuerza de Defensa de Israel. Recuerdo que en este momento es un momento muy, muy fuerte para las personas que están en Gaza como voluntaria. El 3 de abril han disparado también a Brian Avery, que sigue sufriendo una desfiguración permanente de su cara desde entonces. El 11 de abril disparan a Tom Hardal. Un soldado israelí le disparó desde una torre, mientras él, con su chaleco de señalación, con el megáfono, estaba intentando ayudar a dos niños que quería cruzar, tenían que cruzar la calle porque estaban abajo del tiro de este soldado. Y Tom muere el 13 de enero del 2014, después de 9 meses de coma. Bueno, yo llego a Palestina, como decía, el 17 de abril, no llego a Gaza, estoy en la West Bank participando en acciones contra la construcción del muro, acciones en los checkpoints, acciones diferentes que se estaban desarrollando. El 21 de abril toda la ISM de Palestina decide organizar una manifestación en Gaza, en Rafa. Una manifestación, un recuerdo para Tom y para Rachel. Entonces salimos de la West Bank y vamos todas a Rafa. De verdad que ha sido la experiencia más fuerte para mí en Palestina. Llegamos a Gaza City, el día siguiente vamos al checkpoint. Recuerdo que en el 2003 Gaza estaba dividida en tres partes, entonces había el checkpoint de Erez para entrar y después para pasar y llegar a Gaza. Estaba el segundo checkpoint, entre el segundo y el tercero checkpoint estaban 26 kilómetros y normalmente la gente tenía que pasar corriendo con taxi otros medios estos 26 kilómetros porque muchas veces lo cerraban y no se podía pasar. Así ha sido mi primera experiencia, porque estábamos ahí muchísima gente. El checkpoint había sido cerrado para 2 días. Estábamos ahí enfrente a las personas palestinas que estaban intentando pasar para llegar a Rafa. Y lo que pasa es que los soldados abren el checkpoint y la gente empieza a moverse. En este momento empiezan a disparar en el aire, a disparar enfrente a la gente en el suelo, justo para disfrutar de este momento de miedo, sin ninguna razón, porque el checkpoint era abierto. Entonces ahí he visto para primera vez este tipo de portamiento de los soldados. Un checkpoint claramente que tenía tanques, que estaban todo el tiempo mirando a la gente. Bueno, pasamos y corriendo vamos al otro y podemos llegar a Rafa. Ahí organizamos la manifestación, que ha sido muy, muy participada, con todas las personas de la ISM, sobre todo con las personas palestinas que estaban participando, muchísimos niños y niñas. En principio, nosotras, las personas de la ISM, teníamos que estar en primera fila para, como internacionales, con nuestra identificación, pero al final los niños y las niñas se ponían enfrente de nosotras, y había una fuerza, una energía en esta gente muy, muy, muy fuerte. Y al término de la manifestación hemos tenido también la experiencia de un intento de destrucción de una casa. Hemos regresado al centro donde estábamos como ISM. Estábamos disfrutando de un momento de tranquilidad cuando nos dicen que están intentando destruir una casa. Entonces nos ponemos los chalecos y vamos. Y recuerdo que en este tiempo se han demolido más que 3.000 hogares en Rafa, y muchísima gente se ha quedado sin casa y sin la posibilidad de vivir. Entonces vamos a esta casa y nos encontramos con una mujer de 23 años que vivía ahí con 7 hijos. Y ya habían tenido un primer intento, porque la casa tenía un enorme agujero. Sí, muy bien, gracias. Un enorme agujero. Entonces nos ponemos ahí, estamos en espera, llega la excavadora y, como siempre, nos ponemos con nuestro chaleco, con nuestro megáfono, diciendo que somos internacionales, que la destrucción de casa es ilegal y todo esto. Exactamente el mismo labor de Rachel, y esta vez la excavadora deja y se va. Con esto decidimos de quedarnos en la casa para dormir con ellos durante la noche, porque ya sabemos que claramente iban a regresar esta vez para terminar el trabajo. Y en este momento quiero recordarlo porque solo algunos días después fue asesinado él también. Llega en esta casa James Miller. James Miller es un periodista estadounidense que en este momento está rodando un documental sobre las consecuencias de la violencia en Gaza sobre niños y niñas. Un documental que después fue terminado para su compañera y publicado en el 2004. Y James Miller se presenta en esta casa, nos pregunta si puede quedarse él con la gente del documental en la casa con la mujer, como vive sola con estos 7 hijos. Y bueno, decidimos que sí. Nosotros vamos en una casa cerca de la que querían destruir en este momento. Dormimos ahí, dormimos con nuestros chalecos puestos, con el megáfono al lado, porque sabemos que a cualquier hora tenemos que levantarnos para ir a ayudar la familia. Durante la noche, tengo que decir, pues, para mí es la primera vez que me encuentro en mi vida en una situación de guerra. Nunca lo he vivido antes. Era tremendo, porque todas las noches no han parado de disparar. Esta era una cosa que pasaba en Gaza siempre, todas las noches. Y era muy fuerte, porque para mí, que no, nunca había vivido una situación de guerra, obviamente era como si siempre el tanque fuera ahí o el soldado fuera ahí. Y estaba siempre levantándome para ir o para moverme. Eran los niños pequeños y las niñas pequeñas a decirme que no te preocupes, porque están a 300 metros o a 300 metros de aquí. No, esto está a 500. Sabían exactamente la distancia, sabían dónde estaban y lo entendían perfectamente desde el disparo que sentían. Entonces, te das cuenta en estos momentos qué significa vivir con esta violencia cotidiana, con esta presencia cotidiana. Entonces, mi experiencia fue que después de esta noche, afortunadamente el tanque esta noche no regresó. Recuerdo que el 2 de mayo James Miller fue asesinado. Fue asesinado también en una situación, como Rachel, como Tom, en la cual sabían exactamente los soldados lo que estaban haciendo, porque James no dejaba nunca su chaleco de prensa, no dejaba nunca la posibilidad de identificación, y entonces claramente ha sido un asesinato premeditado, un asesinato con voluntad de parar una voz que estaba contando lo que estaba pasando por ahí. Y además está grabado en vídeo. Está grabado claramente, sí. Nosotros regresamos. Esto también ha sido otra experiencia. Regresamos después de la manifestación y de la presencia en Gaza. Regresamos a Nablus. Regresamos por lo mismo checkpoint. Esta vez, cuando pasamos el primero, han cerrado el segundo. Entonces no se puede pasar para llegar a Eretz. Y decidimos, como grupo de ISM, de hacer lo que hacían las personas palestinas en este momento, que era llegar cerca del segundo checkpoint a la playa y pasar a través de la playa y superar en esta manera el checkpoint. Y mientras estamos pasando, es una tierra de nadie, no hay nada donde esconderse. Empiezan a dispararnos. Yo me acuerdo que cerca de mí estaba una señora palestina muy mayor y que no podía correr, mientras toda la gente claramente estaba corriendo para llegar a la playa. Entonces hemos intentado ayudarla, nos hemos quedado con ella, y todo esto mientras los disparos seguían. Y bueno, hemos llegado a la playa, hemos superado con las personas palestinas que estaban ahí este checkpoint, hemos llegado a Nablus. A Nablus hemos hecho una asamblea para hablar un poco de la situación del ISM en Gaza, y en esta reunión, en esta asamblea, considerado que otros voluntarios no podían llegar, y considerado que solo 6 personas de la ISM estaban en Gaza en este momento, y todas muy, muy afectadas de lo que había pasado, considerado también que la ISM en este momento y los voluntarios de la ISM eran un target muy preciso del ejército israelí, se ha decidido dejar Gaza y continuar el trabajo en la West Bank. Bueno, yo creo que también Darío quiere añadir. Esto quería decir, porque Darío también tiene una experiencia, claro. Sí, además yo tenía idea de que en 2003 se sabía de todo el mundo y demás, pero bueno, creo que por lo que comentabas también antes, sí había gente que la dificultad era entrar, pero que sí hubo gente que se quedó o que volvió. Bueno, cuéntanos. No, claro, bueno, yo creo, en primer lugar, poner un poquito, añadir un poquito de información para dar contexto, ¿no?, al testimonio de Marita sobre por qué estaban sucediendo esas demoliciones y ese contexto de guerra total, ¿no?, que ha comentado. La franja de Gaza, lo que hoy en día se concibe como la franja de Gaza, en 2003 estaba ocupada directamente por el ejército israelí. No es como actualmente, que está asediada, donde hay una frontera muy clara en la que no se puede entrar ni salir. En 2003 había esa frontera, pero el ejército se encontraba ante bases militares, checkpoints y asentamientos en todo lo que hoy en día es la... Como conocemos hoy Cisjordania, ¿no? Era la situación que tenía. Claro, era similar. Había asentamientos, había checkpoints, había carreteras para colonos, etcétera, etcétera. Y la zona más donde más violencia se vivía era la zona sur, donde estaba en la frontera con Egipto, porque el paso de Rafah, que hoy en día está a priori bajo control de la autoridad, bueno, del gobierno de Gaza, aunque esté asediado por Egipto por el otro lado, en ese momento estaba bajo control israelí. Y el ejército y el gobierno israelí lo que estaba haciendo era crear una zona de aislamiento, entre comillas, una buffer zone, que es como se conoce en inglés, que es una tierra de nadie a unos cientos de metros de la frontera. ¿Qué sucede? Que Rafah en sí es una ciudad partida en dos. Tiene un lado egipcio y un lado palestino. El hecho de dividir y de limpiar, más o, digamos, cientos de metros hasta la frontera indica demoler barrios enteros. Y en el 2003 esas labores se centraban precisamente en proteger esas casas que iban a ser demolidas, incluso a veces con familia dentro, y donde el ejército literalmente se paseaba por los con tanques ametrallando casas para echar a la gente, que la gente se largase y poder demolerlas, ¿no? De hecho, el material gráfico que hay de Rafah en esa zona, en ese momento, es de las casas son literalmente quesos. Que eso es llenas de agujeritos, ¿no? De todos los ataques de los tanques. De hecho, la manifestación donde Tom Herndl fue disparado, donde se disparó, se originó porque el día anterior, en uno de estos acontecimientos que eran completamente normales en Gaza, una persona había sido herida de bala en el cuello durante la noche, precisamente porque los soldados iban disparando de manera completamente arbitraria de las casas. Evidentemente las balas atraviesan paredes, y un chaval que se había levantado a beber agua por la noche estaba en la cocina y una bala le atravesó la garganta mientras estaba bebiendo agua en su cocina, ¿no? Entonces esa bala salió de la torreta donde se fue a visitar para hacer una manifestación de protesta, y originó que desde esa torreta se volviese a disparar, disparando a Tom Herndl en la cabeza y provocándole un coma que al final le provocaría la muerte, ¿no? O sea, que ese es un poquito el contexto de locura total y de guerra bestial que se vivía en Gaza, y específicamente en Rafah en 2003, ¿no? Ese es el contexto que se vivía en el 2003 y el que se siguió viviendo hasta que estas fuerzas de ocupación entonces se van de Gaza, ¿no? Que esto sucede en el 2005 fue. 2005, hasta el 2006, 2007. Cuando se retiran definitivamente, creo que es 2007, pero bueno. Sí, empieza el bloqueo de Gaza, empieza en junio del 2007. Sí, sí. Ese es cuando. Claro, lo que le digo, el proceso de desmantelamiento. El proceso empieza en el 2005, pero cuando realmente se van, claro, es en el 2007. Entonces, esta situación que estáis comentando, tanto María Ángela como tú, se alarga durante todo este tiempo. Y ya en el 2007 es cuando llega el gran bloqueo que venimos denunciando, claro, en los últimos 8 años. Entonces, estos días venimos hablando, pues eso, de la tercera flotilla que intenta romper este bloqueo. Y bueno, pues quizás es un buen momento para recordar la historia un poco más allá, en el 2008, ¿no? Que fue los primeros barcos que sí, porque bueno... Es una historia que casi no se conoce. En la retina se nos queda y en la memoria la primera flotilla que fue atacada por Israel, asesinando a 10 de los activistas y hiriendo a más de 50 de gravedad. Pero realmente sí hubo unas flotillas previas que consiguieron romper el bloqueo, ¿no? Entonces realmente es una historia un tanto fascinante, ¿no? Porque se empieza a trabajar años previos de una forma bastante secreta. Es como una película de espías. Hay un documental que se llama llama Gaza, We Are Coming, que lo cuenta muy bien, con lo cual invito a cualquiera que tenga interés que busque en internet Gaza, We Are Coming, y bueno, pues ven documentado cuál fue todo el proceso previo y la llegada de estas primeras internacionales que sí que consiguen romper el bloqueo. Y esto sucede el día 23 de agosto del 2008 con dos barcos, el Free Gaza y el Liberty, y consiguen esto, romper el bloqueo después de 41 años. Llegan activistas de 17 países y son unos 40 activistas. Entre ellos está Vittorio Arrigoni, que años después es asesinado y hablaremos después de ello. Y es cuando, a esta llegada de Vittorio y otros internacionales, cuando de una forma, digamos, más oficial se reactiva otra vez las actividades de la ISM en Palestina. En Palestina, en Gaza. En Gaza. No solamente consigue en este 2008 romper el bloqueo estos primeros dos barcos que llegan el 23 de agosto, sino que el día 23 de octubre, el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de este mismo año siguen entrando barcos con activistas y con ayuda humanitaria para intentar paliar las necesidades del pueblo gazaití. Y luego siguen intentándolo, ¿no? Las embarcaciones de Free Gaza intentan por tres veces más llegar, pero ya el 30 de diciembre de 2008 el Dignity fue embestido por buques de guerra israelíes en aguas internacionales, con lo cual no pudo llegar a las costas. En febrero del 2009 fue el Spirit of Humanity, que también fue rodeado por la Marina de Guerra y las fuerzas israelíes, y fue forzado en este caso a regresar de nuevo a Chipre, desde donde había zarpado. Y el 30 de junio del 2009, el Spirit of Humanity fue abordado por los israelíes de la Armada, y los pasajeros y el barco fueron secuestrados y llevados a Israel. Entonces ellos decían, navegaremos de nuevo con un nuevo buque de carga, y en esta ocasión queremos traer materiales de construcción para reconstruir Gaza. En este contexto es cuando, en diciembre del 2008, Israel ejecuta el primer ataque masivo a la población de Gaza, lo que conocemos como la Operación Plomo Fundido. Esto se inicia el día 27 de diciembre y finaliza el 14 de enero. En esta ocasión, Israel asesina a más de 1.400 civiles palestinos, entre ellos, como siempre, una gran cantidad de niños. En este caso, las cifras oficiales rondan los 300 niños. Los atacantes, hay 11 soldados israelíes y 3 civiles que mueren. Quiero hacer una distinción muy clara entre asesinatos y muertes, ¿no? Creo que un soldado muere, no es asesinado, él sabe a dónde va, pero un civil es asesinado, sobre todo cuando está en una caja, en una ratonera como era y es y sigue siendo Gaza. Los activistas que llegaron con los Free Gaza, con estos barcos en agosto de este año, alguno de ellos, unos 15, permanecieron allí. Entre ellos hubo también un español, Alberto Arce, que gracias a que se quedó, y Vittorio, pues pudimos, cuando estuvo este ataque en la Operación Plomo Fundido, pudimos tener información veraz de primera mano de lo que estaba sucediendo, de la utilización de armas químicas, del fósforo blanco y demás. Alberto pudo hacer el documental Matar un elefante. Vittorio hizo crónicas diarias y luego que se quedaron en el libro de Seguimos siendo humanos y demás. Entonces, si os parece, quiero pasar un pequeño corte de la última entrevista que le hicieron a Vittorio en las playas de Gaza, y a partir de ahí pues hablamos un poco, contextualizamos lo que fue esta llegada de barcos y este primer ataque masivo de Israel en Gaza. Yo soy arrivato a Gaza el 23 agosto 2009 tramite le navi del Free Gaza Movement. Io e una quarantina di compagni attivisti internazionali da 17 paesi diversi siamo arrivati rompendo un assedio che durava dal 1967 via mare. Ricordo quel giorno come uno dei giorni più felici più emozionali della mia vita. Migliaia di palestinesi sono riversati al porto per dare il benvenuto alle prime barche internazionali dal 1967. Dopodiché, con una quindicina di questi attivisti, italiani, inglesi, americani, spagnoli, abbiamo deciso di riaprire, di iniziare le attività dell'ISM, dell'International Solidarity Movement, che erano cessate nel 2003 dopo l'omicidio di Rachel Corrie e Tom Arnold da parte dell'esercito israeliano. Io vengo da una famiglia di partigiani, i miei nonni materni hanno combattuto e sono morti contro un'altra occupazione, che in Italia era quella nazifascista. Per cui probabilmente nel mio DNA, nel mio sangue, ci sono delle particelle che mi spingono a combattere per la libertà e per i diritti umani. Il messaggio di solidarietà che è arrivato dall'esterno è stato molto compreso, e specie grazie a noi che in questi mesi ci siamo impegnati con i pescatori e con i contadini, e soprattutto dopo l'ultimo massacro della Mavi Marmara, quando è stato chiaro non solo per il mondo, ma anche per i palestinesi, che c'è gente là fuori che, a dispetto di governi che sono compiacenti o complici del governo sionista israeliano, sono pronti a spendere la vita per venire ad abbracciare i loro fratelli qui a Gaza. Il problema della cooperazione internazionale, è, in primis delle Nazioni Unite, è che trattano il problema di Gaza come se fosse una catastrofe umanitaria. Per cui io italiano, Eddie inglese, Vera tedesca, che viviamo le nostre vite normali, studenti, lavoratori nei nostri rispettivi paesi, dobbiamo venire qui, schierarci davanti ai cecchini, andare sulle imbarcazioni come scudi umani, esattamente quello che dovrebbe fare le Nazioni Unite, una forza di interposizione, di modo che il diritto internazionale venga rispettato. Darío, Charlie, pues os paso la palabra ahora para que habléis un poco sobre el movimiento y, bueno. Sí, bueno, primero comentar un poquito la anécdota de esa primera llegada, ¿no?, de activistas que rompieron el bloqueo. Es que ni nadie se esperaba realmente llegar, ¿no? Entonces la llegada pilló de sorpresa a todo el mundo y fue como, hemos llegado. Bueno, ¿ahora qué? ¿No? Y ahora seguimos llegando, claro, ¿no? Hasta aquí. Nadie tenía pensado, o sea, era como algo tan difícil y algo tan complicado que todo el mundo asumía que iban a ser detenidos, que iban a ser capturados y tal y cual. Y cuando llegan es como, wow, lo hemos hecho, ¿no? Y los testimonios que a los que he podido tener acceso de gente que estaba en esos barcos es de una emoción descomunal, del hecho de ir acercándose y ver a los barcos pesqueros que te salen a recibir al puerto, o sea, que te salen a recibir al encuentro y llegando al puerto y cientos y cientos de personas esperándote en el puerto de Gaza, rompiendo un bloqueo que duraba décadas, era indescriptible, ¿no? Entonces, gente que tenía un poco de experiencia trabajando con el International Solidarity Movement, porque habían estado previamente en Cisjordania o en Gaza, etcétera, etcétera, decide, bueno, estamos en Gaza, hay gente que se va a volver porque tiene pensado volverse, tenía que volver a otros asuntos. Pero hay un grupo de personas que no tenemos que volvernos, porque no recreamos, porque no reconstruimos el trabajo del International Solidarity Movement en Gaza y empezamos a realizar actividades aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede. Y se comienzan a realizar las tareas que aún hoy en día son un poco las principales que se siguen realizando, ¿no?, en la franja de Gaza, como es tarea mediática, ¿no? Romper un poco ese bloqueo mediático que sigue habiendo con la realidad de lo que sucede en la franja de Gaza, los ataques constantes, semanales, casi diarios, sobre todo en las zonas más fronterizas, campesinos o pescadores, documentarlo, que se sepa con nombres y apellidos quién está sufriendo, qué está sucediendo, ¿no? Es algo que apenas sale en los medios, que no apenas se comenta, es algo tan mundano ya que no sale que el ejército israelí está disparando constantemente y está hiriendo a gente y asesinando y matando a gente, a campesinos que salen a cultivar sus tierras, ¿no? Uh-huh. Esa es una labor muy muy relevante del International Solidarity Movement. Es algo que se realiza tanto en Cisjordania como en Gaza y es, como ya digo, principal. Otras tareas de las que se han venido realizando durante años es, bueno, como has comentado antes, la cuestión de los escudos humanos, un poco entre comillas, es un término algo complejo, por las connotaciones que tiene. Más que escudo humano, yo casi usaría el término acompañamiento. Se realiza un acompañamiento a aquellas personas que lo solicitan, que suelen ser principalmente personas que viven cerca de esa frontera impuesta, que también tiene esa frontera, que tiene lo que se llama el buffer zone en inglés, ¿no? Que es esa zona de, unilateralmente creada por el Estado israelí, que decide que desde la valla hasta 200, 300, 500 metros hacia el territorio palestino, claro, no puede haber nada. O sea, no puede haber ni presencia humana, no puede estar nadie, o no puede haber tractores, o no puede haber casas, con lo que conlleva, que es básicamente que alguien entrando en esa zona que ellos eligen va a ser disparado, llegando, puede ser va a ser asesinado en algunos casos, casas van a ser atacadas también. Es muy común ver cómo las casas de los barrios o de los pueblos más cercanos a esa frontera tienen las paredes llenas de agujeros de bala, en baños, en dormitorios, en salas de estar. Además, esos 200, 300, 500 metros que comentas son totalmente arbitrarios por parte de Israel. Quiero decir que no está... No está delimitado no está de delimitado, ninguna manera. Con lo cual aquí ahora decido que son 100 metros y mañana decido que son 300 y te disparo, que es lo que sucede habitualmente, ¿no? Sí, sí, claro. Que eso además es una línea imaginaria que tampoco... Claro, no hay una línea en el suelo que ha sido demarcada, porque es más una línea que los soldados tienen en mente a la hora de decir a la gente que ahí no se puede estar, ¿no? con las y balas. Y es tierra de cultivo. Precisamente es una, ahí se acumulan una parte considerable de la mejor tierra de cultivo de la Franja de Gaza, que es tierra que no puede ser utilizada. No, entre comillas, no puede ser utilizada porque se les prohíbe acceder, pero aún así los campesinos quieren y van a trabajarla, ¿no? Y eso es un parte de la labor que se hace. Campesinos que quieren ir a sembrar, que quieren ir a recoger, pues piden un acompañamiento internacional en base al principio de que, por el hecho de que haya activistas internacionales, la tarea el nivel de agresión del ejército israelí va a ser menor. En principio es una suposición, no siempre es así. Sí es cierto que a veces pueden disparar menos, a veces que pueden, en lugar de disparar en la pierna, disparan al aire. Pero sí ha habido, sí serán casos de que aún habiendo internacionales disparan a campesinos, ¿no? La práctica del acompañamiento no deja de estar basado un poco en la lógica racista de lo que es la propia lógica de la ocupación, sí, del hecho de que alguien que vaya con su piel blanca y su pasaporte europeo es más. Tiene más valor que la vida de una persona palestina, y por lo tanto, por el hecho de ponerse en medio, va a suponer un escudo que va a proteger la vida de esa persona palestina, ¿no? Es una lógica muy peliaguda y es, desgraciadamente, demuestra un poco la situación que se sigue viviendo ahí, ¿no? Especialmente en la zona de Buffer Zone, con las cerca de la frontera donde están los campesinos y pescadores, que también, porque también se ha creado y se ha impuesto una Buffer Zone, una zona de no acceso, en zona marítima palestina, donde les corresponderían millas y millas de territorio marítimo para ese gobierno palestino, ¿no? Para la zona palestina. El Estado israelí y la Marina israelí impone un límite arbitrario que ahora mismo puede estar en 6 millas, pero que, como ya digo, no deja de ser la voluntad real de la Marina. Sí, porque además esas 6 millas se oye muchas veces hablar los palestinos que ni tan siquiera, que se queda en 3 y... Claro, a veces dicen que a partir de después del bombardeo de 2012 se amplió como parte de ese alto el fuego que nunca se llegó a cumplir, ninguna de las condiciones el gobierno israelí llegó a cumplir ninguna de ellas, a pesar de que la resistencia palestina y especialmente las brigadas al-Qassam de Hamas no cesasen el uso de cohetes, no tirasen ningún cohete, ni Israel permitió el acceso de más material, como era parte del acuerdo, y lo único que fue ampliar 3 millas náuticas el límite marítimo. Pero como ya digo, en ese momento yo pude ver a barcos israelíes a pocos cientos de metros de la costa, realmente. O sea, que esas 6 millas siguen siendo... son teóricas, pero realmente, o sea, es realmente lo que decide la Marina israelí, que pueden ser 6, pueden ser 3 o pueden ser varios cientos de metros. Porque además vosotros desde ISM también tenéis perfectamente documentado, hay vídeos de lo que son los ataques de la Marina a los pescadores, con incluso internacionales dentro, ¿no? Avisando, estamos pescando, sí. somos tal, y no tienen los disparos y los chorros de agua, ¿no? Que también destrozan. Claro, sí, realmente es igual que en la zona agrícola, suelen ser disparos al aire o disparos al suelo o disparos por encima de la cabeza o directamente a las personas, campesinos, y también ha habido activistas internacionales que han recibido disparos en la pierna y han sido heridos. En el mar es mucho más dramático, en el sentido de estás en mar abierto y estás en un barco pesquero y de repente vienen unos barcos a una velocidad de miedo, disparando, ¿no? Disparando al agua o disparando al propio barco, ¿no? Porque también disparan al barco. Hay innumerables casos que han sido documentados de barcos llenos de agujeros, personas, pescadores que han sido heridos de diversa gravedad, pescadores que han sido asesinados, barcos que han sido requisados, se detiene. Literalmente la Marina israelí rodea al barco y les obliga a saltar al agua para ser detenidos y el barco queda confiscado. Ahora recientemente el gobierno israelí ha devuelto un pequeño número de barcos que llevaban confiscados desde hace meses, pero siguen teniendo un número enorme de barcos confiscados que causa un daño inimaginable a la economía de muchísimas familias. Hay muchísimas familias que su manutención y su supervivencia depende de la pesca, y el bloqueo y la destrucción de barcos y el secuestro de barcos tiene unas consecuencias devastadoras en la economía de muchísimas familias, ¿no? Bueno, yo en sobre Gaza no podría opinar con tanto conocimiento como hace Darío. Yo estuve el año pasado también con el ISM en Cisjordania en concreto, justamente los meses antes de que comenzara el último ataque sobre Gaza. Ahí se hace una función similar. La ISM hace también acompañamientos. Por ejemplo, y esto lo hace también otras organizaciones, con la recogida de la oliva, que es pasado el verano, también se encuentra con el mismo problema en Cisjordania, no solo la ocupación sino también los asentamientos. Es decir, es que los colonos, los propios colonos, no solo están amparados por el ejército, y ahí es donde mejor se visualiza un sistema de apartheid en el que un ejército que tendría que proteger a la población, toda la población independientemente de quienes sean, ese ejército, la ocupación israelí, simplemente está al lado de los colonos y están para protegerles. Ellos no les van a poner ni siquiera una mano encima, aunque ellos estén cortando árboles, tirando piedras, lo que sea. Y ahí es cuando mejor se visualiza el apartheid. Entonces, no solo te enfrentas a las fuerzas de ocupación, sino también los colonos, que es que muchos de ellos son completamente agresivos y van armados, también con rifles automáticos. Entonces, a la hora de la recogida de la oliva, se hacen los sindicatos palestinos, suelen ponerse de acuerdo y hacen una llamada y piden a organizaciones internacionales, pues eso, necesitan a gente también, como ha dicho Darío, siguiendo la lógica racista, es decir, si tenemos a gente blanca aquí, a lo mejor los soldados no nos disparan tanto. Y luego, a lo largo de todo el año, está el problema también en el Valle del Jordán, que como en Gaza, pues hay, digamos, una zona de seguridad. No es exactamente zona de seguridad, es lo que Cisjordania está dividida en áreas A, B y C por los acuerdos de Oslo. Pero vamos, la narrativa israelí es que todo el Valle del Jordán básicamente es área C, porque se considera zona de seguridad, o un perímetro, contra Jordania. ¿No? Claro. Por si acaso hubiera temor de... En realidad no, es una zona muy fértil, y también es eso, que el perjuicio económico que se causa permitiendo la expansión continua de los asentamientos y el exilio forzado a los palestinos y las palestinas de esa región, pues también necesitan un poco de ese acompañamiento, a veces incluso para, en el caso de... Luego ya en el sur de Cisjordania, en Al-Jalil, las niñas y niños necesitan acompañamiento a veces para ir al colegio, porque es que dentro de esa propia ciudad está dividido también por los mismos acuerdos, que bueno, no se cumplen, lógicamente, en H1 y H2, que entonces colonos ilegales viven en una ciudad que es la más grande, la más poblada de Cisjordania. Y entonces a las 7 de la mañana los niños están corriendo entre nubes de gas lacrimógeno. Entonces esa es una situación que se vive a diario y claro, en el caso del Valle del Jordán es un perjuicio económico brutal. Y los asentamientos lógicamente están ahí para forzar el exilio y arrinconar aún más dentro de la propia Cisjordania a lo que queda de la población palestina. Uh-huh. María Ángela, tú, bueno, habíamos empezado con el audio de Vittorio y demás. Vittorio fue asesinado unos días previos a que la segunda flotilla llegara a Gaza, bueno, intentara llegar a Gaza. Él estaba de hecho organizando esta posible llegada. Tú un año después de su asesinato tuviste la oportunidad de ir a visitar a su madre y hacerle una entrevista. Quería, por cerrar un poquito esto, que nos hicieras alguna mención acerca de qué es lo que sucedió con Vittorio, porque bueno, hay una verdad oficial como siempre, pero bueno, en fin. Bueno, decir qué sucedió exactamente con Vittorio es una cosa que no se puede decir. Si tenemos los hechos, ¿no? Sabemos que el 14 de abril del 2011 fue secuestrado. Vittorio ya tenía el ticket para regresar a Italia y para participar en la segunda flotilla, que estaba exactamente organizando. Esto se sabía perfectamente. Y bueno, después de su secuestro, se publica un vídeo que corre en las redes sociales, y a los pocos minutos se ve Vittorio con los ojos vendados y atado, y amenazan de matarlo si, a menos que Hamas no liberara dentro de un plazo de 30 horas a Magdisi. Pero algo pasa, porque su muerte es antes del término de este plazo. En la noche entre el 14 y el 15 de abril, Vittorio viene asesinado. Y bueno, lo que pasa es que hay, después de este asesinio, una intervención de la policía de Hamas. Mueren lo que se supone sean los organizadores, decimos, del secuestro. Uno de ellos que llega de Jordania. Entonces todo es muy raro, ¿no? Porque esta persona llega de Jordania, porque este secuestro, porque todo es muy raro. Lo que sabemos claramente es que Vittorio es en la lista negra de Israel. Lo que sabemos perfectamente es que quien tiene más interés a eliminar Vittorio, que había sido uno de los testimonios más importantes de la operación Plomo Fundido, y se había quedado en Gaza después de esto, había escrito un libro, había comunicado cotidianamente con la radio, estaba por participar a la flotilla, era claramente una persona que no gustaba a Israel, una persona que molestaba. Podía ser un target preciso. Esto también, cuando me encontré con su madre, era muy claro en su palabra, ¿no? Esta sensación de no poder llegar de verdad a saber la verdad, ¿no? De poder llegar a la verdad. Claramente la duda o la claridad que detrás de la muerte de Vittorio, del asesinato de Vittorio, había una planeación externa a Gaza, también por externa a Palestina, también porque esto era muy claro, también el amor que las personas en Palestina tenían por Vittorio, por su trabajo, por su presencia, por lo que decías, niños, niñas. Hay muchísimo testimonio de esta relación muy fuerte. Bueno, yo siempre cuando pienso a Vittorio uso las palabras de Mario Benedetti, que dice: así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos prevedibles. Creo que con estas palabras, se diga mucho sobre este asesinado. Que la madre de Vittorio es una mujer muy fuerte, es una mujer que en la entrevista, como en la vida, nunca quiere que toma la responsabilidad y tiene la conciencia de la responsabilidad en lo que Vittorio ha hecho en su vida. Lo dice Vittorio también, ¿no? En la entrevista que hemos escuchado, no sé si se ha entendido esta parte, pero Vittorio dice: yo estoy aquí, como estamos aquí, personas de diferentes países, quizá también porque mi abuelo y mi abuela han participado a la lucha de resistencia contra el nazismo y contra el fascismo en Italia. Esta lucha de resistencia, yo he aprendido desde esta lucha que es muy importante no esconderse, tomar la responsabilidad y hacer lucha de resistencia contra lo que está pasando hoy. Y esta conciencia la madre de Vittorio la tiene bien clara. Tiene bien clara la manera con la cual Vittorio ha sido educado, las manifestaciones, los espacios políticos que compartía con Vittorio de pequeño. Y entonces Vittorio es el fruto de este camino, ¿no?, hasta Gaza, en una lucha tan importante como la lucha con el pueblo palestino. Bueno, yo ahora quería dar un poco también de voz a un español que estuvo también durante la operación Plomo Fundido, que también llegó con los barcos de Frigasa, que era Alberto Arce. Alberto, una cosa, sí, perdona, se interrumpo, pero una cosa creo que es importante porque no lo hemos dicho. Vittorio ha escrito un libro, si tú lo has recordado, ¿no?, que Gaza, seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos era el motto que usaba Vittorio cuando escribía sus artículos para el manifiesto, para la radio, para su blog. Bueno, este libro se puede descargar en castellano, está en el sitio de Paz con Dignidad, si queréis. Pazcondignidad.org. De todas formas, luego haremos en lo que es con el podcast, pondremos unas referencias a esta página y también a alguno de los documentales que sugerimos para conocer un poco el tema de las flotillas y demás. Si quieres, yo quería leer la primera parte es un parágrafo muy muy breve, pero creo que da un poco la posibilidad de acercarse a este libro, de sentir quizá la necesidad y la gana de leerlo. Escribía Vittorio: advierto que simplemente hojear este libro podría resultar peligroso. Se trata de páginas nocivas, de hecho, manchada de sangre, impregnada de fósforo blanco, hirientes por la metralla de las bombas. Si lo leéis en la tranquilidad de vuestro dormitorio, retumbarán en las paredes nuestros gritos de terror. Y temo, por los muros de vuestros corazones, que sé que no estarán todavía insonorizados por el dolor. Poned este libro a buen recaudo, cerca del alcance de los niños, de modo que puedan vacunarse en edad temprana contra esta epidemia de violencia hacia los diferentes y de indolencia ante la injusticia, para mañana poder seguir siendo humanos. Muchas gracias, Marita. Bueno, pues ahora retomo el tema de Alberto. No es una entrevista, lo que vamos a escuchar no es una entrevista de hoy, es una entrevista del 2009, que le hace Solidaridad y Comunicación. Escucharéis mi voz haciendo las preguntas porque las preguntas están escritas, entonces, bueno, pues aquí en la radio, obviamente, si no, no se entendería. Entonces, vamos a escucharlo. Me parece muy interesante porque es un relato, como digo, del 2009, que viene hablando del 2008 y, sin embargo, podría haberlo dicho cualquiera ayer. Probablemente, si desde Europa se conociesen bien cuáles son los fundamentos en los cuales se basa, provocaría un rechazo tan generalizado que supondría la modificación de las políticas del régimen sin lugar a dudas. ¿Cómo ves la situación actual de Gaza? La Franja de Gaza es un campo de concentración, abiertamente. Es un lugar donde Israel ha desplazado a población en función de su origen étnico, en función de que eran palestinos que vivían en el territorio que hoy en día se conoce como Israel. Los desplazaron allí, les privaron de sus derechos, les dieron carnes de identidad de color diferente, con menos derechos que a los judíos a los que no desplazaron, les cercaron con verjas, les cortaron los suministros y terminaron bombardeándoles con armas químicas. Es un campo de concentración al aire libre donde hay 1,5 millones de personas que están siendo sometidas a una política de exterminio lento pero sistemático, de nuevo cuño. Todos los exterminios de población que habíamos visto hasta el momento en la historia de la humanidad solían ser rápidos y concentrados en el tiempo, y la especificidad de Gaza es que se alarga ya durante 6 décadas sin saber cuándo va a terminar. ¿Crees que las grandes potencias o la ONU están ayudando de alguna manera? Lo único que están haciendo es darle tiempo a Israel con su inacción para que pueda solidificar sobre el terreno una política de hechos consumados que permita la consecución del plan original sionista, que es establecer un Estado de Israel étnicamente puro, sin palestinos. ¿Estamos bien informados sobre el conflicto palestino-israelí? El ejemplo palestino, el ejemplo de lo que sucede en la narrativa en torno a Palestina, es un ejemplo de cómo hablar mucho no significa hablar bien. Es decir, no hay mejor información porque haya más información. Sería muchísimo mejor para los palestinos que se hablase menos, pero que se hablase de manera correcta y que no se mintiese sistemáticamente como se miente sobre la situación. Por ejemplo, el hecho de que todos utilicemos por la auténtica repetición espontánea la expresión conflicto palestino-israelí cuando se trata en realidad de la ocupación israelí de Palestina. ¿Es un ejemplo de la desinformación que existe respecto a muchos conflictos? Hace mucho tiempo que los medios de comunicación no producen ninguna información de fondo respecto a los conflictos. Los conflictos solo interesan si hay sangre, y solamente interesan cuando son escandalosos, y solamente interesan cuando hay alguien gritando, a ser posible alguien a quien se pueda acusar fácilmente de fundamentalista islámico o de terrorista directamente. Entonces el problema es que no hay un trabajo de información histórica, de contexto, y no hay un trabajo, por ejemplo, continuado sobre la sociedad israelí. Nadie en Europa, ningún medio de comunicación en Europa, ha dicho, bien, dejemos de hablar tanto de la ocupación de Palestina, de la situación de Gaza o de la construcción del muro, y demos un paso dentro de Israel y hagamos durante varios meses, enviemos un corresponsal a hacer una radiografía de la sociedad israelí. No se ha hecho eso porque la sociedad israelí de hoy en día es la sociedad racista y supremacista, la sociedad segregacionista, del equivalente al apartheid sudafricano. Es decir, si hoy en día cualquier periodista mínimamente honesto entrase a hacer una radiografía de la sociedad israelí, se daría cuenta de que es una sociedad exactamente igual que la de los afrikaners en la Sudáfrica de los años 80 y 90. Eso sería un Estado susceptible de cualquier cosa menos de la normalización sistemática a la cual se ve sometida toda la narrativa que tiene que ver con Israel. ¿En qué manera se puede ayudar? El activismo es intelectualmente muy pobre, muchas veces. La cooperación es muchas veces una mera gestión económica y el periodismo es realmente malintencionado. Y yo he estado en las tres, posiciones. He estado como activista, he estado como cooperante y he estado como periodista. Y creo que las tres veces lo he hecho mal, porque es algo realmente difícil de hacer bien. Es decir, que toda esta crítica me la aplico a mí mismo primero, porque yo he pasado por todas esas etapas y soy capaz de mirar con autocrítica porque, por ejemplo, en mi caso, habiendo hecho una película que ha llegado a tanta gente en este país, no he sido capaz de contribuir a que se modificase lo más mínimo la situación de los personajes de mi película, que sufren más todavía después de haber participado en la película que antes. Creo que hay que hacer cualquier cosa que se pueda hacer para romper el bloqueo a Gaza, cualquier cosa que esté en manos de los activistas que se sienten todavía impelidos a moverse respecto a la solidaridad con Gaza. Creo también que hay que hacerlo con inteligencia y que hay que hacerlo con estrategia y que hay que hacerlo midiendo muy bien el enemigo que van a enfrentar una vez más en el mar. Y si saben que los comandos israelíes disparan a matar, deberían ser capaces de tener esos escenarios suficientemente preparados para que no muera nadie. Alberto nos hablaba, entre otras cosas, sobre la situación, la utilización de las palabras y su significado. Hay que aclarar que en una ocupación el derecho de libre defensa se practica a través de la resistencia. Luego, la lucha palestina es resistencia legítima y no es terrorismo, como los medios de comunicación, Israel insiste machaconamente en hacernos ver. Y tampoco hay una guerra, ¿no? Hay ataques de un ejército poderoso contra unas milicias de resistencia. Bueno, no sé si queréis aportar cualquiera de vosotros algo más a esto. Bueno, es un poco curioso también. Sí, estoy en parte de acuerdo con el tema de siempre en los medios se trata esto como un conflicto, pero si uno quiere ser técnico realmente, acercarse más a la realidad, siempre tendría que añadirse a esa palabra al final, conflicto asimétrico, porque es que es verdad, hay una gente que está siendo ocupada. Y como tú bien has dicho, y esto es algo que tampoco se dice, en el derecho internacional está recogido implícitamente el derecho a la resistencia contra una ocupación. Y eso es algo que también que nunca pasa y que, por contra, lo que siempre se magnifica, se repite hasta la saciedad, es el derecho de Israel a defenderse. Israel no tiene ningún derecho a defenderse en el momento en que ella es la fuerza ocupante. Ella es la que tiene, Israel como Estado, la obligación que tiene es la de proteger a toda la población indistintamente de pues eso, su etnia, su religión, lo que sea. Y eso pues, es algo que se nos repite machaconamente y sobre todo sale de los altavoces del Estado israelí y que luego reverberan por todo el universo, parece, y que todo el mundo como que acapara ese mensaje y lo replica. Uh-huh. Nada más que añadir, ¿no? Yo creo que... Bien, pues claro. Vamos a tomarnos una pequeña pausa escuchando un poco de música palestina y retomamos. والإصابات والجرحى بصنع التلفزيون ملاقيش إلا تشريع جنازات ولا قصف ولا دبابات ملاقيش برامج أتسلى عليها ملاقيش صور متحركة ملاقيش برامج أتعلم منها كل تشريع جنازات ودبابات قصف دبابات وطيارات ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي جيبلي صوي فلسطين Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto. Pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra. Harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, Ana Filostín. Soy la que sufre. أنا اللي قلبي حزين يو سوي بالستينا أنا فلسطين نسيتو أيودا فينكم يا مسلمين سوي بالستينا أنا فلسطين يو سوي لاكي سوفري أنا اللي قلبي حزين يو سوي بالستينا أنا فلسطين نسيتو أيودا فينكم يا مسلمين أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ انا فلسطين كنموت وانتو مساكتين ياك انتو ما اخوتي ياك احنا كاملين مسلمين بغيتكم غير تقولولي الدم ديالي شحال كيسوى ياك احنا خوت ياك المؤمنين اخوة بكيت بالدموع ومات ولادي كاملين وانتو ما عطيتوني بالظهر وبنيتو الباطنات العاليين والدين بلا اطفال اطفال بلا والدين ناس جالسة كتفرج والديور مريبين رجال ماتوا في الحرب بقوا غير المنافقين خليوني نبكي خليو اليهود عليا زاطمين بالحق ما تنساوشي ربي كبير عليكم كاملين صوي فلسطين Soy Palestina, Ana Filostin, soy la que sufre, Ana li qalbi hzin, yo soy Palestina, Ana Filostin, necesito ayuda, feinkum ya mselmin. Soy Palestina, Ana Filostin, soy la que sufre, Ana li qalbi hzin, yo soy Palestina, Ana Filostin, necesito ayuda, feinkum ya mselmin. Juntemos todas las manos y hagamos que el mundo vibre. Gritemos todos juntos. Palestina libre. Palestina libre. Mi nombre es Fares Abudeca, soy de Gaza, Palestina. Salí en el 2004 hacia España y ahora resido en Madrid. Y estoy en permanente contacto con mis familiares y amigos en la Franja de Gaza. La verdad no ha sido nada fácil. En enero de 2004 todavía estaba viviendo en Cisjordania. Porque estaba haciendo mi carrera universitaria que estaba realizando en la Universidad de Berzet, y cuando me salió la oferta de doctorado aquí en España, tenía que tomar una decisión muy importante: ir a España a través de Jordania sin pasar por mi familia en Gaza, que llevaba casi 3 años sin verlos, y nadie sabe cuántos más voy a contar en España sin verlos. Por otro lado, ir a Gaza a través de los territorios palestinos ocupados del 48 sin tener permiso para cruzar, y después a España. Y al final elegí la segunda opción, aunque era bastante más difícil porque puede terminar en arresto administrativo. Pero tuve algo de suerte y solo me interrogaron casi 4 horas y me dejaron entrar a Gaza. Pero tuve que salir en 2 días porque la frontera de Rafah en aquellos momentos estaba bajo control israelí todavía, y se abría un día y se cerraba nadie sabe cuántos. También me interrogaron otra vez en la frontera de Rafah, casi más de 3 horas, y después ya estoy aquí. El consumo de agua en Gaza es alrededor de 170 millones de metros cúbicos, 90 de estos son de uso humano y 80 de ellos de uso animal. Y según la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de personas en Gaza, litros per persona per día, está debajo del recomendado. Y además, el 95% del agua en reserva subterránea de Gaza no es potable. Según la ONU también, Gaza en 2020 no será un lugar habitable por el bloqueo y la falta de agua potable. Por otro lado, las franjas horarias de la disponibilidad eléctrica cada vez se disminuyen, y debido a la falta de combustible industrial por el bloqueo y la falta de piezas de recambio para la única central eléctrica que ha sido bombardeada muchas veces antes. Ahora mismo, como me comenta mi familia, las franjas horarias son casi 6 horas al día. En cuanto a los medicamentos, Gaza vive una situación muy crítica por la falta de medicamentos, por el bloqueo. Que esta falta se disminuyó antes un poco cuando había túneles, porque entraban medicamentos y suministros por los túneles. Además, hay muchas personas ahora que necesitan una atención médica en hospitales extranjeros que no pueden salir de Gaza. Las flotillas son muy importantes en mi opinión, porque rompen el silencio internacional y muestran que en este siglo todavía hay pueblos que sufren del apartheid y de ocupación y están bajo de bloqueo, y también que hay pueblos que no tienen los mínimos derechos humanos, como vivir en dignidad y moverse libremente. También estas flotillas muestran a la gente de Gaza que no están solos y que todavía en el mundo existen personas que luchan por los derechos humanos. Por otro lado, las flotillas muestran que Gaza tiene el derecho a tener una vía marítima independiente entre Gaza y el exterior. En mi opinión, el PDS es, para mí, es uno de los movimientos más importantes que se pueden hacer. Además, porque es una manera de presionar a Israel a través del boicot económico, académico o cultural. También creo que es un instrumento muy eficaz de presión política y movilización social contra la ocupación. También es una herramienta que se puede aplicar tanto a nivel social, a nivel individual como a nivel social o a nivel político. Bueno, según los acuerdos de Oslo en el 93, los palestinos tenían 20 millas náuticas de acceso al mar para pescar y para otras cosas, pero Israel permite un margen mucho menos que este. Y que en la mayoría de las veces este margen llega a 6 millas náuticas y a veces a una sola milla. ¿Y cómo lo hace? Pues utilizando el fuego contra los pescadores, asesinando a unos y destruyendo los botes y equipos de otros. Lo mismo también está pasando a los campesinos de Gaza. Dentro de la valla de la frontera de Gaza, Israel, y con el poder del fuego, establece una zona restringida de casi el 35% de tierras cultivables en Gaza. Y muchas veces disparan a las cabezas de las personas que estén en sus tierras, tanto si estaban fuera o dentro de esta área. Bueno, Fares nos ha dado pinceladas de lo que es la vida cotidiana en Gaza, que también Darío nos había comentado algunos de los aspectos que menciona Fares. Darío ya no los había dado, ¿no? Entonces, la dificultad, añadía un poco la dificultad del acceso al agua, de la dificultad del acceso a la electricidad, de la dificultad en cuanto a los suministros, la medicina, en fin, absolutamente todo. Y de la necesidad de acudir a la llamada de BDS, de boicot, que es la llamada que nos hace la sociedad palestina, y también de lo importante de las flotillas para poner foco en lo que es esta ocupación y este bloqueo salvaje. Sí, bueno, ha comentado unos, de manera muy acertada, esos pequeños detalles de la violencia del día a día, que son completamente ciertos, y por mucho nos podemos tirar aquí horas comentando, pero no llega realmente a describir lo que es la situación. Mi experiencia personal fue en finales de 2012, principios de 2013, en unas condiciones que, aun siendo terribles, eran más favorables a las condiciones actuales, puesto que el bloqueo y el asedio por parte del gobierno egipcio no era tan severo como el actual. Con el gobierno de Morsi se relajó ligeramente, a pesar de que el gobierno también destruyó túneles, y hay que incidir en el hecho de que el bloqueo de la franja de Gaza no solo está siendo llevado a cabo por el Estado israelí, sino que está siendo llevado a cabo también de manera muy principal por el Estado egipcio, ¿no? Y evidentemente de manera también directa e indirecta por esa llamada comunidad internacional que permite que estas cosas sucedan también, ¿no? Pero hay que incidir en el hecho de que los túneles que hay, que conectan Gaza con Egipto, han sido centrales en, son de hecho centrales en la economía sumergida. Perdona que interrumpa, pero hablas en presente, pero túneles, creo que desde la última ofensiva, del último ataque, debe de quedar ninguno, porque... Claro, oficialmente tampoco sabemos el número exacto de túneles que queden o dejen de quedar. Sí es cierto que han sido mayoritariamente, prácticamente en su totalidad, destruidos por el gobierno egipcio, que no solo los ha destruido, los ha derrumbado, los ha bombardeado, sino que ha comenzado a construir su propia buffer zone, su propia zona de no acceso en el lado egipcio de Rafah, imitando un poco a la política del gobierno israelí para controlar el acceso de cualquier tipo de material que pueda entrar en Gaza y participar de forma más activa al estrangulamiento de la sociedad de Gaza, ¿no? Entonces, esos túneles han sido centrales porque por esos túneles entraban medicamentos, entraba comida, entraban bienes de consumo, entraba combustible principalmente, entraba mucho combustible para generadores en Gaza, como bien ha comentado el compañero. Hay unas restricciones energéticas descomunales, ¿no? En Gaza solamente hay una central funcionando digo ahí en presente, pero casi con la duda de ya, porque hace poco leí que realmente habían tenido que dejar de esa central, la única central energética que quedaba, había tenido que cerrar por la ausencia de combustible, y porque fue bombardeada, ¿no? Sí. En el último bombardeo fue atacada directamente, destruyendo la última central energética que quedaba, haciendo todavía más brutal esa dependencia de importación de energía de Israel y de Egipto, ¿no? Que había en Gaza, y forzando a la gente a tener solamente unas pocas horas de luz al día. Aquellas personas que no tengan sean tan afortunadas de tener un propio generador y poder permitirse el comprar combustible para ese generador. Claro, porque además tampoco se suele hablar del negocio de la ocupación, ¿no? Quiero decir, del bloqueo, porque el hecho de que esté bloqueado quiere decir que lo único que entra es lo que Israel y Egipto permiten, y generalmente, bueno, y con esto hacen su propio negocio, ¿no? Al final es la destrucción, y luego yo meto mis materiales y meto mi medicina, mis laboratorios. Bueno, al final hay también algo bastante perverso en todo esto, ¿no? La destrucción de el bloqueo en sí busca la destrucción de la propia infraestructura vital de la propia sociedad en Gaza para forzarla a un cambio de gobierno, entre comillas, un cambio de posición, de estrangularla para hacerla todavía más dependiente. También es una política de forzar esa dependencia económica en Cisjordania, también es algo que se ha venido realizando, la destrucción de la propia industria, la destrucción de la base económica, de los medios de producción en Gaza, como es la destrucción de terreno cultivable en el buffer zone, con bulldozers o con arrasándolo, la destrucción de pequeñas granjas, la destrucción, el bombardeo directo el verano pasado se bombardearon fábricas de galletas y panaderías y cosas así. O sea, y eso no es casual, me refiero. Hay una política de castigar, es una forma de castigo colectivo en todos los ámbitos, político, económico, social, para que sea la propia población la que cambie, la que haga el cambio, ya que sí. El gobierno israelí no puede realizar un cambio de régimen y cambiar el gobierno en Gaza. Que hinque la rodilla. Está estrangulando para que sea el pueblo el que al final se rinda, ¿no? O sea, es una política que realmente no va a llevar a ninguna parte en ese sentido, ¿no? Creo, personalmente. Pero también se ve, por ejemplo, con el tema de los hospitales. Durante el último bombardeo, los hospitales estaban pidiendo auxilio a gritos en cuanto a que se estaban quedando sin material médico, que tenían material y medicamentos para unos pocos días, ¿no? Que el bloqueo es brutal y tiene un coste descomunal, ya no solamente al nivel material más básico, como es el de no poder reconstruir las decenas de... Miles de casas, decenas de miles de casas que han sido destruidas totalmente o parcialmente destruidas, que no se pueden reconstruir, porque a pesar de todas las promesas de que se iban a dedicar millones y millones, no se permite, que realmente no ha entrado tanto, o sea, ha entrado una fracción ínfima, prácticamente ínfima, de lo prometido. Además de ese coste de material, está el coste psicológico, emocional. Leía un comentario de un médico palestino hablando sobre el tema del estrés postraumático, ¿no? en la sociedad de Gaza, y bromeaba diciendo, bueno, llegará un día que a lo mejor sea postraumático, pero todavía estamos en el trauma, ¿sabes? Cuando lleguemos al post-trauma, pues hablamos. Será otro proceso, pero... Será otro proceso, todavía no estamos en el post-trauma, estamos todavía en ese proceso de estar traumatizados, ¿no? De esa devastación emocional, de destruir el futuro. La juventud en Gaza, a pesar de toda su voluntad, de sus aspiraciones y sus sueños, se ven condenada a estar en una cárcel en la que no hay prácticamente ningún tipo de salida o de futuro que no sea el intentar casi escapar, ¿no? De alguna manera, Fares, claro, es casi como un insulto, ¿no? Pero casi es un afortunado, entre comillas, ¿no? Quiero decir, que también hay una discusión ahí, ¿no? Porque, claro, un afortunado, ¿cómo? Al final es un refugiado. Quiero decir, que la población de Gaza se debate entre me quedo aquí en la asfixia y si salgo dejo a todo mi entorno, a toda mi familia, claro. Para ser al final un refugiado. O sea, alguien que no puede volver a su hogar, que... Con claro, todas estas... Con una serie de complicaciones descomunales, pues por el hecho de ser palestino en cualquier parte del mundo, ¿no? Y incluso afortunado, o sea, numéricamente hablando, la cantidad de gente que puede salir de Gaza físicamente, que se le permite el paso a través de Rafa, es ínfimo mínimo. Comparado con la cantidad de gente que quiere salir, ¿no? De hecho, hemos empezado a ver después del último bombardeo algo que era inaudito, que no se había visto hasta ese momento, que es gente intentando escapar de Gaza por barco. Sí. Como fue una noticia aterradora, como unos los traficantes hundieron un barco de personas porque se negaron a subirse a otro barco, y eran personas de Palestina que estaban escapando ya de esa auténtica falta de futuro, de aspiraciones, de nada. No se les permite tener los medios para construir su futuro y tomar decisiones, ¿no? Es ese castigo colectivo que te lanza al suelo una y otra vez, y que llega un momento que la gente acaba completamente desesperada, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a entrar ya a lo que son las primera, segunda, tercera flotilla, que es la que está ahora mismo navegando hacia Gaza, y yo querría volver a poner otro audio. En este caso, bueno, no voy a decir porque creo que se comenta solo. Se hace largo, pero realmente son simplemente un minuto y pico de lo que fue el ataque la madrugada del 31 de mayo a la primera flotilla, al Mavi Marmara. Como también hemos comentado previamente, en este ataque de Israel a esta primera flotilla fueron asesinados 10 activistas internacionales, prácticamente todos salvo turcos, menos uno que era estadounidense. De los 10, 9 murieron en el ataque directamente, y el cuarto murió 4 años más tarde porque permaneció durante todo este tiempo en estado de coma. Bueno, es cuando nuevamente, después de estas flotillas que comentamos que habían sido exitosas en el 2008, se organiza una coalición internacional para intentar nuevamente romper el bloqueo, sobre todo después de todo el ataque que hay del 2008 y la situación en la que estamos comentando. Entonces, bueno. Claro. Matizar un pequeño detalle en el audio que acabamos de escuchar. Ese sonido de palomitas, no sé, que se escucha. No son palomitas. Que suenan como palomitas, que se escucha así un poquito de fondo, realmente no son palomitas. Este audio está sacado del vídeo, como has dicho, de Cultures of Resistance, de una periodista llamada Ayara Lee, que estuvo en el barco en el Mavi Marmara y lo pudo grabar y pudo esconder el material para que viese la luz, porque una vez llegaron los comandos y tomaron el control del barco, se encargaron de poner a todo el mundo en una sala y requisar cualquier tipo de teléfono móvil, cámara, cualquier cosa, tarjeta, y ser destruido y confiscado, portátiles, etcétera, etcétera, para silenciar lo que sucedió. Y esta chica pudo sacar ese material. Y ese sonido de palomites que se escucha de fondo realmente son las lanchas de los comandos israelíes que venían disparando. No era munición de guerra, en ese momento se escucha son bolas, eran como una munición menos letal que comenzaban a disparar desde las lanchas. Se escuchan también explosiones, que son las granadas que se lanzan desde los barcos, y luego se escucha posteriormente el helicóptero, que es desde donde se empieza a disparar con munición de guerra. Desde el helicóptero hacia las personas que estaban abajo es cuando se producen los primeros muertos en el Mar Mármara, y es cuando empiezan a bajar los comandos y empiezan en algunos casos a ejecutar a gente y se producen enfrentamientos, ¿no? De hecho es el corte está tomado de estas imágenes. Y si vas a internet ves todo lo que estás explicando, se ve claramente, se ven las lanchas, se ve a la gente, se ve a algunos dentro del Mavi Marmara con tirachinas, quiero decir que al final, como sí, siempre, una silla de plástico. Claro, que son situaciones que, bueno, pues estos son los ataques, ¿no? De los activistas y de los palestinos ante la cuarta potencia mundial a nivel... tienes lanchas con comandos de élite pues tienes una silla de plástico que tirar, que, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que son imágenes muy impactantes, porque además también ves a muchos de ellos rezando de alguna manera, bueno, saben lo que está llegando, y bueno, sabían perfectamente que podía haber un ataque, pero yo creo que ninguno de nosotros ni ellos mismos pensábamos que el ataque iba a ser tan brutal como realmente fue. Aquí hay un apunte también interesante, esto fue, me enteré hace unos cuantos meses. En Turquía, lógicamente, han estado investigando este ataque. Y el juez que estaba a cargo de esta investigación decidió que todavía no podía depurar todas las responsabilidades, con lo cual emitió una orden de arresto internacional contra el comandante a cargo de este ataque contra la flotilla. Y tengo entendido que esa orden de arresto internacional es la primera que se ha emitido en la historia contra un comandante israelí. Lógicamente sabemos que esto no llegará a la Corte Penal Internacional, pero bueno, es lamentablemente anecdótico que haya tenido que ser a través de la muerte de 10 personas en aguas internacionales que por fin alguien se digne a decir, oiga, aquí hay que depurar responsabilidades, orden de arresto internacional, y que tengo entendido que la Interpol ya tiene en sus manos esa orden de arresto, pero lógicamente que llegue a buen puerto, como quien dice, pues... son ínfimas. Hombre, es que realmente es un acto de piratería. Quiero decir, están siendo atacados en aguas internacionales. Quiero decir, no. Esto, cualquier otro país, en cualquier otra circunstancia, sería totalmente. Vamos, no se daría. Esto se da con Israel, porque todos sabemos y todas sabemos perfectamente. La impunidad. Claro. Bueno. Pues volvemos a... Bueno, nos estamos apoyando mucho en audios, en grabados, porque, bueno, por la distancia, personas que hubiéramos creído que nos hubieran acompañado, pues resulta que no puede ser. Queremos abordar lo que ya... Estamos un poco en la recta final del programa y queremos abordar lo que fue la segunda flotilla. En la primera, en el Mavi, también fueron... había integrantes españoles, estuvo... Laura Arau, estuvo Manuel Tapial y estuvo David Segarra, que eran, digamos, las tres personas de los internacionales españoles. Y en la segunda flotilla ya sí hay una participación más intensa, se hace una campaña a nivel estatal y hay una participación más importante de locales, de compatriotas. Yo participé en esta, ¿no? Pero he querido ponerme en contacto con dos compañeros judíos. Alejandro es judío argentino que vive en Galicia, y a él sí que me ha podido dar una pequeña entrevista de su percepción de todo esto. Con Zoar me hubiera encantado, pero no ha sido posible localizarla a tiempo. Pero quiero mencionarla porque Zoar no solamente es judía, sino que es israelí. Y ella decidió no vivir en Israel, ella decía que ella no quería participar a través de sus impuestos a lo que era una ocupación ilegal, a lo que era un bloqueo y a lo que era asesinatos selectivos y todo esto. Es una de las personas más maravillosas que yo he tenido la oportunidad de conocer en mi vida, ya tengo unos poquitos años, y bueno, aunque no vamos a poder escucharla, creo que es muy importante, porque además la voz, las voces, en este caso de los judíos, que pensamos que son los menos, pero como dice Alejandro, no son los menos, son los más. Lo que pasa es que el sionismo lo tiene todo muy bien estructurado y hay unas campañas bestiales desde siempre que nos hacen tener una percepción de todo esto muy, muy condicionada y muy calculada. Entonces, bueno, la entrevista a Alejandro es un poquito larga, espero que no os aburra. Me parece que es muy importante porque sobre todo las voces, nosotros somos pro-palestinos, se nos acusa de lo que se nos acusa, estamos muy habituados, pero bueno, a ver qué respuesta, las respuestas de Israel hacia los judíos, pues claro, son un poquito más complicadas, ¿no? Porque dan justo en la médula de todo esto. ¿Tú, Alejandro, por el mero hecho de ser judío, podrías acceder a la nacionalidad israelí, no es así? Pues es un derecho absurdo que no solo no queremos los que tenemos una posición ideológica, sino que lo rechazamos, es una cuestión de fondo. Según la ley israelí, yo que nací en la Argentina, tengo derecho a la ciudadanía israelí según su ley del retorno, pero el que nació ahí y descendiente de generaciones que se pierden en el tiempo, a ese si no se deja echar hay que matarlo. Entonces ese absurdo hace que gente de cualquier parte, con tal de, incluso no solo que pertenezcan a la etnia, valen con que se lo inventen, como el caso de la mayoría de los rusos que han ido, o de algunos indígenas peruanos que con un rabino que no sé qué negocio tiene, han organizado lo que le llaman la decimotercera tribu, y les dan la ciudadanía para que vayan a ocupar espacio colonizando. Claro, yo acepto la ciudadanía israelí, con cada codo estoy sacando un palestino. Israel suele acusar a los activistas pro-palestinos de estar en contra del pueblo judío, pero tú eres activista y además eres judío. Nosotros, según el sionismo, somos los judíos que se odian a sí mismos. Yo he escuchado absurdos, pero es de campeonato. O sea que o estoy de acuerdo con su labor colonizadora, su limpieza étnica, su apartheid, o me odio a mí mismo, no, al contrario, me quiero muchísimo, me respeto, y la ética hace que adopte una actitud antisionista por salud. Tú participaste en la segunda flotilla. ¿Qué te llevó a sumarte a esta iniciativa? Bueno, me sumó que tuve un aporte inesperado en lo práctico. Las ganas las tenía en esa, en la que está yendo ahora, en la anterior y en las que se pongan. Todo lo que uno pueda hacer por Palestina es poco. Me decía una amiga muy querida, pero ¿eres consciente que te pueden matar? Y yo le decía, bueno, a mí me importa como lo que hago mientras estoy vivo, cuando esté muerto, estoy muerto. Lo decidirán ellos, no lo decido yo. Yo no voy a que me maten, voy a romper un bloqueo. No pudimos romper el bloqueo en lo físico, pero lo rompimos en lo informativo. Dices que no se pudo romper el bloqueo en lo físico. Bueno, la coalición se concentró en Grecia, en las costas griegas. ¿Qué es lo que impidió que se zarpara hacia Gaza? Bueno, en el caso del Guernica lo impedía una fragata que teníamos adelante, un pesquero atrás y otra fragata más grande cerrando la bocana del puerto. Era, o sea, lo que lo impidió fue que desde Europa, con la anuencia de nuestro gobierno español, se violase la normativa europea impidiendo circular en Europa a ciudadanos europeos. Con lo cual se ha demostrado que Israel llevó el bloqueo a todo el Mediterráneo, y haciendo memoria, a la semana siguiente o dos que volvimos nosotros, fue el bloqueo en los aeropuertos, la flotilla fue boicoteada, con lo cual ya el bloqueo llegó hasta el Atlántico. Sí, recuerdo la imagen de nuestro Guernica rodeado, los nervios que pasaron los militares griegos el día que por montársela encendimos motores del barco, estaban con la orden de que no nos moviésemos, y eso no es un bloqueo, no sé cómo llamarlo. Entonces las complicidades con Israel son demasiadas, pero más habrá que darles. ¿Nos cuentas así un poquito brevemente cuál fue tu experiencia? Porque tú también participaste en lo que fue el encierro en la embajada española en Atenas, ¿verdad? Sí, fue, bueno, variopinto, porque primero llegó una noticia que no sé de dónde venía, que nos echaban de la coalición por romper la disciplina, y de golpe fuimos lo único que logró romper el cerco informativo. Cuando al segundo día de estar allá, estaba yo casualmente en el balcón y uno me hace seña desde la calle y me dice Reuters, y dije, ya tenemos prensa, al rato ya vino el de France Press y logramos el eco. Porque el problema es que estábamos bloqueados, nos estaban saboteando y no salía una letra sobre nuestra existencia. Lo mismo que hoy no hay ninguna noticia en medio sobre la tercera flotilla y hay tres barcos navegando. El gobierno actual de Grecia no va a permitir lo que sí permitió el del 2011, pero para meter un par de buzos del Mossad ahí abajo no hace falta ni siquiera que el gobierno sea cómplice. Bueno, es que eso es lo que sucedió en concreto en el barco irlandés, es que lo sabotearon desde abajo. Y afortunadamente la coalición también tenía buzos y pudo revisar los barcos. Si ese barco hubiera salido, el desastre hubiera sido tan grande o mayor que el que fue con el Mavi Marmara, porque hubiera hundido con todas las pasajeras a bordo. Exactamente, ese es el tema. Pero claro, como no ocurrió, no fue noticia. Claro. El hecho del sabotaje. Entonces, aparentemente, la flotilla se quedó en Grecia porque no tenía ganas de navegar. Ahí sabemos bien que cómo nos quedamos con ganas. A mí me costó un gran trabajo de elaboración personal asumir que fue un triunfo gracias a la ocupación de la embajada. Yo he tenido especialmente encantadores apoyos a través de las redes sociales de gente amiga judía argentina, que ya no me los esperaba, porque el problema es que la colectividad organizada la manejan ellos. Claro. O sea, cuando la gente dice la mayoría de los judíos son sionistas, no es cierto. La mayoría no quiere ni entrar en el tema para no pelear con amigos y familiares. Los sionistas son una minoría muy bien organizada, muy bien financiada, con un estado de falso, pero estado detrás, y entonces por eso logran todo lo que logran, pero no son la mayoría, son una minoría importante y bien organizada. Decías que hablabas de grupos organizados y demás. La llamada que se recibe a nivel internacional desde los grupos palestinos y la sociedad civil palestina es una llamada al BDS, una llamada al boicot, como se hizo en su día con Sudáfrica. Claro. ¿Crees que es una herramienta útil para visibilizar a Israel como un Estado que promueve leyes racistas y que practica un apartheid sobre la población palestina? ¿Qué opinas sobre el BDS? Después de 10 años de ir prácticamente por el desierto con el BDS, porque parecía de que, claro, una cosa era en Sudáfrica, que partió de Naciones Unidas el boicot, y con el boicot, con el BDS, parecíamos locos sueltos dando voces por ahí. 10 años después de comenzado, en 2005, digamos, yo me incorporo en el 2008 a raíz de que nos fundieron los plomos. Entonces, hoy, en 10 años de BDS, ya se ha logrado que les pique, que legislen en contra, que organicen equipos de troles informáticos para dar la lata en las redes sociales, que con la complicidad de los países europeos y en Estados Unidos intenten criminalizar el boicot por acusación de antisemitismo. Es lo de siempre. Pero en 10 años se ha demostrado que funciona. Y empezando de nada. Quiere decir que si les pica, más BDS, funciona. ¿Piensas que el sionismo se ha apropiado del dolor que supuso los millones de víctimas del nazismo en Europa? Hay un argumento bastante utilizado, lamentablemente, que es el de cómo estos que fueron víctimas de los nazis ahora son verdugos de los palestinos. Y no, señores, incluyo a los compañeros que lo dicen. Unos judíos, que somos una etnia bastante amplia, fueron víctimas del nazismo. Y los sionistas fueron los grandes rentistas del nazismo desde que empieza, porque que los judíos en Europa tuvieran inseguridad era perfecto para su campaña, que no conseguía colonos. Y aparte les sirvió después para hacerse con el Estado, que yo lo que no entiendo, porque si eran los nazis alemanes los que habían causado el holocausto, ¿por qué no les dieron Baviera? ¿Por qué tuvieron que ir a joder a los palestinos? Incluso hay una canción de gente de muy buena voluntad que se escape, que se llama Intifada, al margen de que no me gusta mandar a los demás a tirar piedras contra blindados, en todo caso voy yo, no digo nada, que habla eso, que como David se volvió Goliat. No, señores, un eterno error que aporta al misticismo sionista. No tienen nada que ver las víctimas del holocausto con el sionismo. A lo sumo fueron usadas por el sionismo para sus rentas. Fueron directa o indirectamente cómplices de que se crease el antisemitismo en Europa, porque era la única oportunidad que tenían de que su engendro creciese. El usufructo, la rentabilización del holocausto por parte de Israel, hasta inventarse un nombre hebreo, Shoah, que yo no sé qué coño tiene que ver metido en del 39 al 45, entonces, cuando el hebreo era el idioma religioso, no tenía nada que ver con ningún Estado. Entonces, ese es un error que yo siempre estoy remarcando, porque no tienen nada que ver las víctimas del nazismo con los verdugos de los palestinos, salvo el pertenecer a la misma etnia. Yo también soy judío igual que aquellos, pero no somos lo mismo. Y aparte, no sabes qué hermoso que es estar en la causa palestina siendo judío, porque sabes que un judío les duele más que un número inidentificado de gente que no sea judía, porque aparte de eso, yo nací en el mismo 48, 5 meses y medio después que la Nakba. Casi un año después que Naciones Unidas le regale lo que no es suyo. Hay que hacer mucha docencia en separar lo que es judío de lo que es sionista. Y como corolario entonces queda el tema de las víctimas del nazismo claramente explicado. Claro. No tienen nada que ver las víctimas del nazismo con los gestores de la limpieza étnica y el apartheid en Palestina. Ellos no representan ni a los judíos, entrecomillado diría, porque no somos una unidad, ni tampoco representan menos aún a las víctimas del holocausto. Negociaron con los nazis. Está documentada la visita de Eichmann en el 36 a Palestina negociando con los sionistas. Entonces, ellos se llevaron las pocas víctimas que se dejaron, o sea, entre los sobrevivientes, se llevaron a los pocos que se dejaron engañar para usarlos y dejarlos tirados. Entonces, ellos con el holocausto lo único que hacen es negocio. 6 meses más que yo tiene Israel. Espero sobrevivirla. Pero no hay que... Bueno, pues este era el testimonio de Alejandro, que, insisto, creo que es importante por el hecho de que es judío, ¿no? Entonces, creo que tiene un valor añadido y, sobre todo, desmitifica y este machaque que nos tienen los sionistas de que el ataque al pueblo judío, pues no, nosotros sabemos bien que esto no es así, ¿no? Y diferenciamos claramente de lo que es el pueblo judío de lo que es el sionismo, ¿no? De hecho, tenemos grandes amigos todos y todas judíos que están en esta lucha, y efectivamente el sionismo no son la mayoría de los judíos, son una minoría bien organizada. Aparte hay algo que es completamente atroz en este tipo de acusaciones, que lo atroz es cómo se frivoliza algo tan serio como es el antisemitismo, ¿no? Es algo que sigue siendo real, que es real y que evidentemente ha sido real y ha tenido las consecuencias que han tenido durante siglos, no solamente en el siglo XX, sino previamente, y frivolizar con algo así me parece completamente repugnante, ¿no? O sea, el usar ese término con gente que hace críticas legítimas a las políticas racistas y criminales de un Estado es terrible, sobre todo cuando la propia presunción de que un Estado, la política de un Estado, representa un colectivo es más que problemática, por no decir casi fascistoide, ¿no? El hecho de que decir que insultar a un Estado o una política de un Estado insulta a un colectivo de gente, al colectivo de gente que ese Estado supuestamente representa, y me refiero a cualquier Estado, cualquier Estado, que sea Estados Unidos, sea el Estado español, sea lo que sea, el hecho de que un Estado no representa a nadie más que a la política de ese Estado y de los dirigentes de ese Estado. Pero aparte, solamente el asumir que las políticas del Estado de Israel ya no solamente representan a los israelíes, que ya de por sí es erróneo, sino que representan a todas las personas que se identifican como judíos, es verdad, es absurdo y es ridículo, porque es verdaderamente un insulto, ¿no? Es decir, ¿quién se declara a sí mismo representante de millones de personas? Es verdaderamente una atrocidad. Y de ahí la relevancia, no solamente por la lucha de la justicia en Palestina, ¿no? De desmontar esa narrativa. Es decir, no, las críticas a las políticas del Estado de Israel son las críticas de este Estado que queremos que cambien. Y la diversidad política, intelectual e histórica de las personas que se han identificado como judíos, signifique lo que signifique y que signifique lo que quieran que signifique en cada momento, es una cosa radicalmente aparte. Y hay que incidir en el hecho de que yo personalmente y prácticamente toda la gente que conozco en el mundo del activismo por la justicia en Palestina se posiciona contra las políticas del Estado de Israel de la misma manera que se posiciona en contra del antisemitismo, ¿no? Claro. O sea, nuestro posicionamiento es exactamente el mismo en esa posición, y por las mismas razones nos oponemos a las políticas del Estado de Israel, por las mismas razones a las que nos posicionamos en contra del racismo y del antisemitismo, de la islamofobia y de cualquier política discriminatoria que esencialice a gente, que las transforme en una caricatura a ser discriminada o a ser borrada del mapa o atrocidades similares, ¿no? Y eso es algo, porque esas acusaciones a mí personalmente me duelen bastante, porque son no solamente es que son completamente falsas, sino que es una frivolización sobre el dolor de millones de personas a lo largo de siglos, ¿no? María Ángela, ¿quieres añadir algo? Bueno, pues... Bueno, yo quería seguir hablando un poco de la segunda flotilla, sí, ¿no? Que recuperar un poco el tema, porque sí que yo creo que ha sido una experiencia muy importante para el trabajo que se ha hecho, ¿no? De apoyo, y como decía Como decía el compañero, en esta entrevista sí que se ha conseguido romper el silencio mediático a través de una de acciones, ¿no? Bueno, quiero recordar que aquí en Madrid estábamos ya saliendo un poco de la acampada, ¿no? Ya el 15M se estaba tramutando, mutando, como se ha dicho, en los barrios, pero seguía el... seguía el punto de información, ¿no?, del 15M en Puerta del Sol. Quería un poco recordar cuánto también ha sido importante, ¿no?, esta ventana, ¿no?, en Puerta del Sol, porque cada día estábamos en una carpa, como las personas que se estaban refiriendo en este momento, ¿no?, a lo que era rumbo a Gaza, en el trabajo que se había hecho de apoyo a la segunda flotilla, y cada día se transmitía, ¿no?, con recuerdo los encuentros que hacíamos contigo, Asun, ¿no? Sí, bueno, yo es que quiero estar un poco en segundo plano, Skype, pero... ¿no? Esto hemos transmitido documentales, estaba la carpa todos los días de la flotilla en Puerta del Sol, con informaciones, con performance. Hemos hecho acciones en frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, en frente a la Embajada Griega, que con el gobierno que se encontraba estaba muy de acuerdo con Israel a bloquear la flotilla. Entonces ha sido, yo creo, una ocasión muy importante, ¿no? Claro, la flotilla no ha podido moverse de Grecia, pero de verdad la repercusión, ¿no?, de lo que estaba pasando, la posibilidad de hablar de lo que pasaba en Gaza, del bloqueo, informar sobre lo que pasaba en Palestina, ha sido de verdad una ocasión muy importante, yo creo. En este respecto, yo creo que hemos conseguido un resultado muy importante. Yo creo que sí. Además, los apoyos en los territorios, siempre que zarpan las flotillas, son importantísimas, porque estábamos comentando que hay un cerco mediático también. Entonces, si no es por la presión que se hace en los distintos territorios y la llamada a la solidaridad y demás, pues si ya de esta manera Israel no tiene grandes dificultades para atacar a las flotillas e incluso para torcer el brazo a gobiernos como fue el griego en el 2011 con la segunda flotilla, bueno, pues si esta movilización de personas no se llevara a cabo, pues obviamente lo tendrían infinitamente más fácil. Yo quería... Y quiero recordar otra cosa también, que desde esta experiencia nace justamente Palestina toma la calle, ¿no? Esto hecho, ¿no?, de la carpa en Puerta del Sol y del haber garantizado esta presencia para todo el tiempo, ¿no?, de la flotilla bloqueada en Grecia, también nos ha dado esta chispa, ¿no?, de empezar este trabajo de visualización en la calle de lo que era Palestina, y que después ha determinado todo un camino que hemos hecho en este sentido, ¿no?, que ahora se palpa las performances en la calle, ¿no?, ver un grupo de personas como prisioneros o prisioneras palestinas con los ojos vendados y atada en la calle, preguntarse por qué pasa, y ser motivado a informarse sobre lo que pasa, o otras acciones que hemos hecho en Puerta del Sol durante manifestaciones. Yo creo que esto también es una forma de, claramente, es una de las cosas importantes, ¿no? Importante visualizar, importante visibilizar, más que visualizar, importante informar, y después importante la acción, porque como con la ISM o con otros grupos de brigadas internacionales, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es ir a Palestina, ver lo que pasa, porque por cuánto podemos imaginarla, yo siempre digo esto, antes yo era activista palestina antes de ir, pero por cuánto podía imaginarme y hablar, charlar o escuchar sobre lo que cuando he visto lo que es. Hombre, no. yo siempre digo que si cualquiera que viaje a Palestina sin el único sentido de la vista, sordo, mudo, no necesita más que 5 minutos. A un mínimo de sensibilidad, de humanidad que se tenga, y simplemente mirar el paisaje, mirar a las personas, vamos, es que en 5 minutos te das cuenta de lo que ahí sucede. Entonces sí que, claro, que todos y todas las que nos movemos en esto, lo que decimos a la gente, ir, no, yo os lo cuento, pero no te fíes de lo que yo te cuente, vete 5 minutitos, y además entrar a Gaza es muy complicado, lo ha sido, es y cada vez más, pero entrar a Cisjordania no lo es. Puedes ir como turista y demás, y simplemente pues esto con una visión crítica, y entonces yo estoy segura que cualquiera decente, porque hay también mucho indecente por el mundo, pero cualquiera decente que vaya y pise tierra palestina vuelve con una idea de la situación bastante clara. Yo respecto al tema de la flotilla, lo que sí quería comentar, que bueno, que los barcos que estuvimos en Grecia, efectivamente estuvimos retenidos, no nos pudimos mover, como decía Alejandro, nuestro barco, el Guernica, tenía a la marina griega con un barco en la proa, otro en la popa, otro en la... me sale el nombre, lo que es la salida del puerto, en la bocana, pero sí que hubo un barco y que, bueno, pues por un pequeño quizá problema de organización salió más tarde, que era el Dignité, que salía desde Francia, y este no hizo parada como las demás embarcaciones, que es la quedada, digamos, que era en Grecia, para a partir de ahí salir hacia Gaza. Esto lo que posibilitó a este barco es que no quedar atrapado por Grecia. Sí paró, se hizo una parada sin secreta, entre comillas, ¿no?, en la que, para que pudieran personas de los diferentes barcos, de las diferentes nacionalidades, subirse a él. Ahí, en el caso de la parte española, quien subió al barco fue Willy Toledo. Uh-huh. Y junto con otros participantes de la coalición, sí que pudieron salir de Grecia en dirección a Gaza. Obviamente fueron detenidos, como todas las otras ocasiones, por la marina israelí. Fueron detenidos. Sí, el barco fue requisado, por supuesto, y ellos fueron detenidos, fueron encarcelados. Pero claro, como cuando ya a estos niveles Israel no le interesa esa, porque ya sí, entonces hay una movilización mediática a nivel internacional, porque claro, son personas de una cierta relevancia en cada uno de los países, entonces inmediatamente los deportan de vuelta a sus países de orígenes para intentar cerrar capítulo lo antes posible. Pero vamos, sí quería comentar el hecho de que no todos los barcos se quedaron nos quedamos en Grecia, sino que el Dignité sí que pudo ir un poquito más allá. Y llegamos a la tercera. No, llegamos a la tercera muy rápidamente, porque claro, es que Intentona ha sabido más. El Estel no se considera tercera flotilla, pero en el 2011 fue la segunda, en el 2012 hubo otro intento de romper el bloqueo. En este caso fue el barco Estel, era un solo velero con bandera finlandesa y llevaba una treintena de internacionales a bordo. También había alguna representación española en este caso. Y bueno, pues se encontraron con lo mismo, ¿no? El velero fue atacado en aguas internacionales por comandos israelíes, el barco fue también confiscado y sus tripulantes, como siempre, como la vez anterior con el Dignité en el 2011, llevados a prisión y quedaron liberados, deportados en pocos días. Y muy rápidamente, que también Alejandro lo comentaba, vamos a ver, Israel es capaz, a través del Mossad y sus servicios de inteligencia, de trasladar las fronteras, lo hemos visto ya en el 2011, a cualquier parte del mundo. Cuando surgió la flotilla, semanas después se organizó a nivel internacional también la Fly Flotilla, ¿no? Eran personas que pretendían, coincidiendo con todas estas acciones, volar hacia Palestina. Lo que sucedió es que en aeropuertos europeos no se les permitió subir a los aviones para viajar allí. Entonces, bueno, en una clara injerencia en la soberanía de nuestros propios países, ¿no? Entonces quería hacer también, no sé si antes había quedado así un poco de largo, pues comentar, ¿no? Y entonces, y ahora ya sí, ya llegamos a la tercera flotilla, que es la que está en un pequeño matiz al comentario de la injerencia. Más que señalar la injerencia, creo que señalaría la complicidad de los gobiernos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Injerencia y porque complicidad. No, eso no sería posible sin la voluntad de los Estados. Hombre, yo muy rápidamente, yo no quería personalizar en mi caso, pero yo tuve un incidente previo a embarcar, María Ángela lo conoce bien. Estábamos organizando el último acto. Previo a la salida de la flotilla, era un acto festivo, de música, payasos y demás, y yo había quedado junto con mi hija y mi yerno con Manuel Espinar en una cafetería, en un centro comercial, a la vista de todo el mundo, en fin, para organizar las últimas cosillas, los últimos detalles, ¿no? Y a la salida de ese encuentro, Manuel Espinar, por un lado, mi hija, mi yerno y yo por otro fuimos detenidos por Guardia Civil y el Mossad. Lo tenemos clarísimo que eran ellos. Les denunciamos, pusimos una denuncia aquella misma tarde en Plaza Castilla. Pero bueno, no me voy a extender en los detalles, estábamos siendo controladas, entonces estaban fotografiando absolutamente todo y claramente estábamos interceptados. Nosotros nos dimos cuenta además de que algo no funcionaba porque ellos continuamente decían fotografíalo todo, y nosotros decíamos, pero qué coño están fotografiando. Entonces cuando ya nos, pero claro, nosotros no sabíamos que Manolo Espinar a su vez estaba en la misma situación. Entonces cuando ya aquello termina, que fue como una hora y pico de auténtica locura, yo además es que en ese momento te das cuenta que tiene que ver con el tema de la flotilla, pero tampoco entiendes muy bien por qué y qué coño está pasando ahí, y es cuando llamamos a Manolo a decir, oye, no te vas a creer lo que nos ha pasado, cuando nos dice, coño, acabo de llegar a casa y mira lo que me ha pasado a mí. Entonces nos damos cuenta en ese momento que obviamente estábamos siendo vigilados y que estábamos siendo seguidos, y es cuando interponemos la denuncia, porque mi yerno Borja se queda con, porque nosotros pedimos los números de placa, obviamente no lo dan y además la situación escala mucho más en la tensión, pero Borja se queda con memoriza una de las matrículas, y con esos datos es con los que nosotros podemos poner una denuncia, que por supuesto no prospera. Pero quiero decir que no solamente la flotilla, es que están mucho más incrustados en nuestras instituciones de lo que podrían parecer, y bueno, y siento haber tomado este punto de protagonismo, pero me parecía importante que estamos mucho más, están mucho más encima de todos nosotros de lo que podría parecer. Y ahora ya sí, finalizamos con la tercera flotilla. Bueno, que decir que esto, que hay tres barcos que están navegando ahora mismo hacia Gaza, que han hecho un recorrido por Europa, haciendo paradas en diferentes puntos para sensibilizar, comentar y hacer altavoz de esta situación que se sufre en Gaza en concreto, pero en toda Palestina. Nada, la invitación a todas las personas que nos escuchan a estar atentas, porque zarpa mañana de Creta, o ha zarpado hoy, es un poco, todavía no tenemos informaciones, pero ha sido denunciado hoy desde un entregante en la flotilla de un intento de sabotaje, nuevamente al Marianne, que el barco que salió de Suecia, ha pasado por Noruega, Francia, España, Portugal, Italia, y que ha llegado después a Creta. También sabemos de la posición de la ONU, Ban Ki-moon, que ha declarado hoy que la flotilla no sirve para ayudar las condiciones desastrosas de Palestina, gracias a la acción de lobby del embajador de Israel a la ONU, que ha pedido exactamente una condena de la ONU a la flotilla. Entonces la situación es esta al momento, estamos en la espera de lo que va a pasar en los próximos días. Entonces, mucha atención para seguir este camino. A mí me parece, justo lo acabas de comentar, no sabía precisamente esas declaraciones de Ban Ki-moon. O sea, me parece repugnante que la persona que tiene que liderar precisamente a la organización, que tiene que velar porque se cumpla el derecho internacional y el derecho humanitario, sea el que tenga que decir, no es que la flotilla no ayuda, ya es que usted no está ayudando. Por eso tiene que organizarse la flotilla. Claro. O sea, usted eso póngase es. De acuerdo y actúe, en lugar de decir que lo que intenta hacer la sociedad civil organizada es lo que no ayuda. Dejemos las cosas claras, es usted quien tiene la responsabilidad, el resto de la comunidad internacional y al frente de todos el Estado israelí, quien lógicamente día tras día sistemáticamente se demuestra como un Estado con una impunidad sistemática. Y deje usted de sacar de las listas de países que asesinan a más niños en época de conflicto, como acaba de hacer también Ban Ki-moon, por presiones de Israel y Estados Unidos nuevamente, porque hay que decir que Israel es uno de los países que más niños mata. ¿Qué más? No uno de los que más. Bueno, también queríamos nosotros desde como individualidades de ISM daros las gracias por esta oportunidad y recordaros a las que nos están escuchando que el 3 de julio tenemos una charla preparada a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social La Morada, está en la calle Casa Rubuelos número 5. Esperamos contar con un compañero palestino que estará de camino en los próximos días, esperemos que todo vaya bien. Y en las próximas fechas pues anunciaremos más charlas con diferentes temáticas y en otros lugares. Se pueden consultar los detalles según nos vayamos confirmando en nuestra web, que es spain.palsolidarity.org. Bien, pues ya por nuestra parte decir que también como Palestina Toma la Calle nos encontréis en Facebook, y si queréis poneros en contacto a través de correo electrónico, nuestro correo es palestinatomalacalle@gmail.com. Y que como coordinadora de solidaridad con Palestina de Madrid nos reunimos todos los primeros lunes de mes a las 7:30 de la tarde en el CAUM, en la calle Atocha número 20. Con lo cual la próxima reunión, a la estáis invitadas todas, es el 6 de julio a las 7:30 en el CAUM, en calle Atocha número 20. Bueno, ya simplemente, bueno, pues solemos tener la idea por los medios de comunicación de los ataques de las milicias de Hamas sobre Israel, los cohetes, pero como hemos podido ver a lo largo de este programa, en los últimos años, los últimos ataques de Israel sobre Gaza se han saldado con muchas vidas. En la operación Plomo Fundido en el 2008, más de 1.200 asesinados. En el 2010, en el Mavi Mármara, 10 asesinados y más de 50 heridos de gravedad en un barco. En el 2012, con Pilar Defensivo, otros cerca de 200 asesinados en Gaza. Y el último ataque del pasado verano, en el 2014, con Margen Protector, otras más de 2.300 personas asesinadas. Quiero decir que yo creo que no nos gusta hablar de números. De hecho, cuando el ataque del verano pasado en Plaza Mayor, nombramos a todos y cada uno de los niños asesinados por el ejército israelí. Hasta ese momento. Hasta ese momento, efectivamente, todavía fueron unos pocos, vamos, no unos pocos, pero fueron ciento y pico más después de aquella lectura. Entonces, bueno, esto trata de llevar un poco de luz y de conocimiento, porque, como decimos, no, por favor, visitar Palestina, por favor, informaros. Y cuando estéis informados, por favor, difundir, porque es lo que necesita la población palestina. Y boicotear. Y boicotear, por supuesto, la llamada al boicot. Entonces, bueno, ahora la tercera flotilla surca el mar para romper el bloqueo. Y estemos pendientes, porque también surca para hacer una llamada al mundo y oír las voces palestinas en busca de justicia y paz. Palestina, Gaza, no estáis solas. Como decía Vittorio Arrigoni, seguimos siendo humanos. ¡Viva Palestina libre! Muchas gracias a todos y a todas por estar y por participar. Os esperamos. Gracias a Charlie, a Darío, a Asun por todo el trabajo, a César, nuestro técnico. Y bueno, salutamos desde la Plaza de los Pueblos, desde el espacio de los jueves, de 5 a 7, bueno,